reflejo, en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes, último día del mes de enero. Y ay, con mucho frío aquí en la capital del estado de Veracruz. Mucho, mucho frío anoche y hoy en la mañana, quienes tenemos que salir muy temprano y vivimos en las partes altas de aquí de la ciudad. Híjole, sí, está duro. Pero bueno, eso nos mantendrá mejor, ¿no? Duraremos más años. Bueno, pues aquí estamos ya relativamente calientitos aquí en nuestra cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada y a través de internet de la página de la UV. Presentamos la revista. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo en primerísimo lugar, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes en el control técnico, además musicalizador oficial de la revista Aplausos y Reclamos, directamente para él, según el caso, generalmente le va muy bien. Y agradecemos la participación de una u otra manera de Lupita Páez. Buenos días, Lupita, de Santiago Vázquez. Mi güero, ¿cómo estás? Buenos días. Francisco Javier Guevara, Guevarín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Hoy es martes, viene nuestra experta en medios de comunicación, Rosa Isela Sánchez. Ella es comunicóloga de la UV, con maestría en la UNAM, hay que escucharla. Y Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de Radio UV, a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, eventuales, pues todos agradecemos su atención. Bertita y Erandi, nuestras compañeras secretarias y demás personal. Bueno, pues Carlos Romano los saluda con mucho gusto. Estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Además tenemos dos teléfonos, 818-0923. Bueno, tenemos tres, pero nada más dos funcionan, 818-0923 y 817-5117, para lo que ustedes quieran. En el transcurso del programa ya saben que todos los mensajes que nos llegan, pues aquí los comentamos. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, perdónenme si a veces doy mala hora. 8 de la mañana con 9 minutos, creo que ahora sí la dije bien. Fernando González, ¿cómo te va? Ya están nuestros tuiteros revisteros desde muy temprano mandándonos mensajes. Pues Fernando nos dice: buenos días, un excelente martes para todos los revisteros. Hoy con más sol, pero con frío. No, aquí decimos que es un sol de utilería, porque no calienta absolutamente nada. Y si ya por ahí de las 10 vemos aquí en los compañeros, aquí en el patio, nada más sale humito de las chamarras y de las bufandas. Pero bueno, nunca estamos contentos. Hace unos días, ¡ay, qué calor! 31 grados, no puede ser, qué invierno tan tal por cual. Pues a ver, ¿a qué hora? Aquí está el invierno de veras. Saludos a nuestros amigos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. También a Mía 30, Coatepec, en Pueblo Mágico. Y también a nuestros amigos del Callejón del Diamante, a Isela Pacheco, a Jorge Machado, también muy gentilmente retuitea todo lo que vamos subiendo ahí a la cuenta de Twitter @romanolarevista, para lo cual ahorita estábamos viendo ay, Dios mío, la manera de empezar los noticieros y los programas es curiosa, porque con todo esto que está pasando tan vertiginosamente, pues están siendo rebasados los medios, ¿no? Pero, por ejemplo, Denise Merker dice: me encanta esto, estoy fascinada. Llevamos una semana, pero de, bueno, lo de Trump, lo del gasolinazo, en fin, un montón de cosas que han estado sucediendo, que hace que, vaya, no se alegra, pues, sino que desde el punto de vista periodístico, pues, le es muy atractivo, ¿no?, estar desmenuzando todo lo que sucede. Carmen Aristegui nada más empieza y se ríe, dice: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver, alguien que revise el tweet, la cuenta de Twitter de Trump. No, yo no quiero, no, yo tampoco. Ándale, revísenla. A ver, ¿qué otra cosa? Ya se le empezaron a revertir algunas de sus atrabancadas decisiones. Ustedes han oído hablar el término Dreamer últimamente, ¿no? A raíz de las políticas migratorias. Hay una página que se llama Fundeu BBVA, Fundación del Español. Y viene una serie de viñetitas tendientes a aclararnos los términos, no solamente gramaticalmente correctos, gramaticalmente correctos, pero en función de las cosas que están pasando actualmente, que eso es interesante. Entonces, por ejemplo, nos dicen que el sustantivo soñador es una alternativa al anglicismo dreamer, utilizado en los Estados Unidos para aludir a los ciudadanos indocumentados que llegaron a ese país siendo menores de edad. Ellos son los dreamers. En las noticias es frecuente encontrar frases como: Trump y los republicanos buscan una solución para los dreamers. El presidente dice que tiene un gran corazón y pide a los dreamers que no se preocupen, o Trump terminará con la protección a los dreamers. Todo eso se oye, ¿no? Ahora, el proyecto de ley estadounidense llamado Development, Relief and Education for Alien Minors Act, que quiere decir más o menos Ley de Fomento para el Progreso, la Asistencia y la Educación para Menores Extranjeros, se conoce también como Dream Act, que en este contexto puede traducirse como Ley por un Sueño, digamos, ¿no? Entonces, a partir de este acrónimo Dream, se ha creado una nueva acepción del sustantivo dreamer. Se trata de un juego de palabras que aúna los significados de potencial beneficiario de la ley por un sueño y soñador, término estrechamente vinculado a la historia de Estados Unidos y su American Dream, ¿no?, su sueño americano. Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir: Trump y los republicanos buscan una solución para los soñadores. El presidente dice que tiene un gran corazón y pide a los soñadores que no se preocupen. Y Trump termina con la protección a los soñadores, según sea el caso. Parece ser que es la última acepción, ¿no? Bueno, pues ya aprendimos algo. Si ya lo sabían, pues ya lo reforzaron. Las 8:15, las 8:15 aquí en la revista de Radio Universidad Veracruzana. Julio Patán comenta, ese escritor, que significativamente el título de pajarraco como Trump o de aberraciones como el Brexit allá en Reino Unido nos azota justo cuando viven horas bajas el periodismo televisivo y el impreso también. Por eso nos interesó esta nota, porque tiene que ver con los medios de comunicación, con la prensa, con la televisión, con la radio. Y es que entre los primeros intercambios de tiros del nuevo presidente gringo, que por ejemplo se ha encargado de dinamitar la relación con México y de implementar una política migratoria protofascista en semana y pico, o sea, de patear muy en serio el pesebre geopolítico sin andarse con chiquitas, el que ha sostenido con CNN, ya ven que se anda peleando con todo el mundo, CNN, New York Times, Washington Post, USA Today. Trump sí está en pie de guerra. Se ha referido a los periodistas como escoria. Así les dice, como los seres humanos más deshonestos de la historia. Olvídense el Tuca Ferretti, ese es un alma de Dios. No, Trump sí los pone. Y también dijo que no descarta vetar a algunos medios en la Casa Blanca. Fíjate nada más. O sea, todo lo que está haciendo es para atrás, para atrás, para atrás. Todas las conquistas ganadas de derechos ciudadanos van para atrás, para atrás. Y dice entonces que probablemente dé cabida mejor a, digamos, blogueros, ¿no? Y es que no menos significativo resulta que su jefe de asesores sea Steve Bannon, que antes de incorporarse al círculo anaranjado, al entorno inmediato del hombre cheto, era la cabeza editorial de Breitbart News, una página alternativa pero de extrema derecha. Es evidente, pues, por una parte, que los llamados medios tradicionales han tenido enormes dificultades para conservar a sus audiencias y conquistar a las nuevas. Es que no veo la televisión algo más a menudo que ya no leo periódicos. Eso de ya no veo televisión, o es que no veo televisión, cada vez se oye más, ¿no? Eso. O no, ya no leo periódicos. Es una frase que repiten una y otra vez jóvenes, que así explican, pues, no conocer los noticieros. El Patán pone como ejemplo el suyo de Foro TV, dice, no es nada personal, maestro, me caes bien, pero pues aquí hay una culpa grande de los medios tradicionales, sin duda. Toca ver, sin analgésicos, en qué hemos fallado, por qué las audiencias voltean hacia otro lado y hacia Trump, hacia el espectáculo más vulgar hoy entronizado. Pero también es evidente que el periodismo que practican los reporteros televisivos o de los diarios, el de toda la vida, es todavía una fuente de molestias para los que detentan el poder político, el económico, significativamente proclives a lo alternativo o a lo antisistema. A este órgano que les comento, de Breitbart, el Times, el Post, CNN, habrán cometido los pecados que se quieran, pero su pecado ante Trump fue exhibir con datos en la mano sus mentiras, retratarlo como uno de los seres humanos más deshonestos que existen. Fueron derrotados. El triunfo del cheto fue un triunfo de la mentira, pero la mentira, mal que bien, enfrente tuvo a los medios tradicionales, a la televisión, a los periódicos. Su caída, hay que verlo, es la subida del imperio político. Y conviene recordarlo la próxima vez que digamos, con ese dejo de superioridad, es que yo no veo televisión, ¿no? Bueno, Hay que ver realmente qué es lo que están haciendo los jóvenes, ¿sí? Fíjate hacia dónde están volteando. Sí se entiende que van más hacia internet, ¿no? Pero qué, o sea, ¿cómo se informan? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se informan los jóvenes actualmente? Javier Velasco, tu escritor. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20 en la revista de Radio B. El primer gran peligro de tener que enfrentar a un adversario necio y furibundo está en que es muy sencillo asemejársele. Aguas con esto, Pues una vez que actúa uno en respuesta como otro majadero endemoniado, de poco o nada sirve saber quién fue el primero en saltarse las trancas de la inteligencia. Combatir ignorancia con ignorancia, complejos con complejos, insultos con insultos, es un modo expedito de reemplazar catarro por pulmonía. Menospreciamos a la necedad, como si no supiéramos lo contagiosa que es. Desde la rabia súbita y cargada de razón, se asume uno acreedor del deleite innegable de humillar a quien hizo o quiso hacerle menos a uno mediante un tratamiento equivalente, ¿no? Para así demostrarle una dudosa superioridad, comparable a esas justas de albureros tempranos donde no hay más campeón que la pura jactancia pubescente. Es decir, que si el otro se complace ostentando algún orgullo imbécil y anodino, yo tendría que ganarle con otro aún más bobo, cual si probase más idiota que el de enfrente valiera una medalla al pundonor. Nunca antes de esta era trumpiana habíamos podido atestiguar semejante derroche de palabras e imágenes ilustrativas de la ridiculez nacionalista, esa obsesión fálico-pueblerina por ostentarse siempre mejores que los otros, hace de sus clientes patéticos fantoches a los ojos de todos menos ellos, que con cierto candor suponen invisibles sus gritonas carencias. Una cosa es haberse desafiado por cierto mamarracho presumido y ridículo, y otra, ojalá distinta, lanzarse a competir en estridencia con quien ya medio mundo tilda de pendejete. Los prejuicios rampantes, la soberbia grosera, el desdén insidioso o el narcisismo rústico del hombre más odiado del planeta no mejoran el labios de sus oponentes y en lugar de ello tienden a emparentárseles, ¿eh? Pues si estamos de acuerdo en que la petulancia, el narcisismo y el autoritarismo, por decir solo tres, no cabe dividirlos en buenos y malos, habría que ver cómo justificamos el adefesio del nacionalismo con el pretexto etéreo de que el nuestro es del bueno. Nada que no pudiera decir también un niño que juega a policías y ladrones. ¿Por qué somos mejores que los otros? Porque somos nosotros, no faltaba más. Escuchemos si no a Vladimir Putin declarar con orgullo que las prostitutas rusas son las mejores del mundo. ¿Será que es un experto en la materia o es solo dignidad ante el espejo o qué? Cuando niños nos hablan maravillas del himno nacional, en contraste con los de otros países, pero raro es aquel que sabe de lo que habla, o es que alguien se dio el tiempo de escucharlos todos los himnos, albergando además la temeraria idea de quererse objetivo. A falta de una prueba concluyente, nos decimos mejores que los otros a partir de abstracciones inasibles como qué tan bonito suena este himno, que solo por ser nuestro merece el San Benito de incomparable. A ver, pues, que nos digan que no y verán qué madriza les ponemos. No es, por cierto, sencillo evitar el contagio. Incluso quienes jamás fue petulante salta y para la cresta, ¿no?, en la presencia de alguien fuereño desdeñoso. No va uno por la vida discriminando, pero no bien alguien le discrimina a uno, siente despertar monstruos hacía tiempo dormidos y ¡ay, ay, ay, qué resentidos! complejos que tal vez ni conocía, de modo que tampoco sabrá domeñarlos. ¿O acaso familiares como una herida nunca cicatrizada? La pregunta al final es hasta dónde quiere uno llegar con esta competencia ignominiosa. Se le gana al palurdo de allá, a la bestia, demostrando que es aún más palurdo y más bestia que él. Nos toca ahora gritar que somos superiores por la divina gracia de nuestros cojones, o sea, hacer a México grande otra vez. La delusión ardiente del nacionalismo no nace, como afirma, del amor a la patria. Dios nos hizo mejores, por lo tanto, así dice el payaso pobre del que lo imite. Bueno, pues aquí está. Hay que, ¿cómo diríamos? Hay que tener un poquito de mesura, ¿no? En lo que, en las reacciones que tenemos con respecto a lo que está pasando. No digo que las aplaudamos, que tratemos de tener una actitud benévola hacia este personaje, ¿no? Sino informarnos y ya. Y a propósito de la unión, ¿no?, que está pidiendo el presidente, pues entiende que no es una unión con respecto a él, ni que necesita un espaldarazo de parte de todos los mexicanos. Eso nunca lo va a conseguir, no le va a dar tiempo, además no tiene la capacidad para hacerlo. Es una cerrar filas con respecto a México, pero no en función de lo que está diciendo Velasco, ¿no?, de atacar y de mentarle la madre a Trump y tal, y vamos a boicotear. No, sino una reflexión de identitaria, ¿no? A mí me parece, yo así lo entiendo, identitaria, de saber quiénes somos, cómo somos, y a partir de ahí ver qué es lo mejor que podemos rescatar de uno, ¿no? Para decir, órale, nosotros somos esto. ¿Usted quién es?, ¿no? Que no sea un millonario que esté loco, que engañó a un montón de gente, que lo llevaron a la presidencia, pero nosotros somos otra cosa. Esa es la idea. Muy difícil, ¿no? Utópica casi. Pero, por ejemplo, la Barra les decía hoy, ayer, decía, bueno, nos están convocando a una unidad nacional, pero esa convocatoria la tiene que hacer alguien, pues diferente a quien la está haciendo, ¿no? Alguien que tenga el crédito suficiente, la probidad suficiente, no sé qué otra palabra ocupó, no me acuerdo. Pero sí, ciertamente se necesita algo más que esas frases grandilocuencias, esa retórica tlacomulqueña del presidente, ¿no? Y entre todo esto se asoma otra vez el gasolinazo. Espérate, no te ahorita ni mete la cabeza. Y entonces todo, hasta los del PRI, yo siento que ya estaba como planeado. Vamos a decirles que les vamos a aumentar la gasolina y de repente les decimos, bueno, hemos recapacitado y como queremos a la gente y somos conscientes y bla, bla, bla, no se va a hacer. Ahorita. Creo que ahorita era el momento más inoportuno, porque decía otro gobernador, no sé si Aureoles, decía, pero cómo nos están convocando a la unidad y por atrás, prácale, ¿no? El hachazo del gasolinazo. Entonces, evidentemente, pues, yo les aseguro, bueno, les apuesto lo que quieran a que no se va a dar, por lo menos no ahorita, pero se reciben apuestas aquí con Chuchín. Bueno, pues todo esto está pasando y ahí lo iremos desmenuzando, desde luego al estilo de la revista, no refriteando cosas que ya se están diciendo en todos los medios, y siempre escuchar otras voces, ¿no?, o desde otra perspectiva. Bueno, entonces son las 8 de la mañana con 29 minutos. Le pregunto a nuestro maestro musicalizador si está lista la música. Dice que sí, vamos y regresamos. Thank you. Continuamos en la revista. Si doy mala hora, me avisan, ¿eh? 25 para las 9. Dice Héctor Campos, o te compras unos lentes o cambias de reloj, porque no, nunca das la hora correctamente. Dice, saludos a Javier Barria y a Sentley. Hola, ¿cómo estás? Bertita, buenos días, nuestra compañera secretaria del Bamba Show. Nos saludamos con muchísimo gusto. Fuerte abrazo. Dice Fernando González, Mr. Trump envía saludos a revisteros. Firmará próxima orden ejecutiva que el programa, la revista, sea en inglés. Abron, dice. No, entonces tendría que ser Abron. Abron, welcome to the review. Mademoiselle Acholotl. Gracias. Bueno. Y vía telefónica, Rebeca Buches, ¿cómo estás, Rebeca? Envía un saludo a todos, felicita al programa, dice que está muy agradable la música. Sí, ¿verdad? Está muy, muy rica. De Yacecito, que hace la invitación cada martes, Rebeca, al museo de Jalapa. Museo Casa de Jalapa, en horario de martes a domingos, de 10 de la mañana a 7, ahí juntito a la Pinacoteca de aquí de Jalapa, bajando el Parque Juárez. Bueno, esto justamente lo que escuchamos es de Joan Chamorro y Mark Martin. Mark Martin, ¿ok? Dice Pablo Bullosa, en su libro El Corazón es un Resorte, hace una referencia a José Antonio Marina, que ha hecho un desglose muy claro y muy sencillo de cómo trabaja nuestra fuerza de voluntad. Él tiene un capítulo aparte de lo que es la fuerza de voluntad y la necesidad que tenemos de tener fuerza de voluntad, pues para todo, ¿no? No dejarnos llevar por nuestros impulsos, nuestras debilidades, sobre todo para aquellas cosas que nos hacen daño de alguna manera, ¿no? Tanto en lo psicológico como en lo físico. Y es a veces muy difícil, las tentaciones son difíciles, ¿no? Hay que de rechazarlas, sean las que sean. Algunos son, o somos más débiles para algunas que para otras, ¿no? Entonces hay que tener esa fuerza de voluntad para... y esa fuerza de voluntad nos da justamente eso, una fortaleza interior que hace falta, ¿no? Y, por ejemplo, los casos muy comunes de infidelidades, ¿no? Estos casos muy comunes de los matrimonios, ya que tienen un cierto tiempo, y donde el marido se va con una jovencita. Casi nunca se va con una de la edad de su mujer, sino siempre con una jovencita. Así pasa en la vida real y en las películas y en la literatura y en todas partes. Pero yo me acuerdo de una escena de una película donde una ama de casa, pues que tenía una relación, digamos, satisfactoria, seca, ¿no?, con su marido. Un matrimonio, había pues uno o dos hijos chicos, ponga usted, tenían una vida más o menos establecida, entre todo lo cotidiano, la rutina, pero pues se querían, no tenían una mala relación sexual, digamos. Pero la mujer conoce a un jovencito y él, le entra una obsesión por el jovencito, muy jovencito, y el jovencito pues feliz de la vida, ¿no?, de tener esa maestra en las artes de la sexualidad incipiente que él tenía, y se enfrascan en un rollo, imagínense ustedes, ¿no?, muy, muy, muy pasional, hasta que se da cuenta el marido. Y el marido, en una escena que no me acuerdo muy bien, le dice: es que tú crees que yo no tengo oportunidades, porque él es maestro, ¿no? ¿Tú crees que no tengo yo oportunidades con chavas bellísimas en la escuela, en la universidad? ¿Tú crees que a mí no se me han ¿cómo se dice? Insinuado muchas chicas hermosísimas. Pero ¿sabes qué? Hay que tener fuerza de voluntad. Hay que saber decir que no. Y yo he sabido decir que no por respeto a ti. Híjole, la pone. Y la otra pues se sienta muy mal, ¿no? Bueno, volviendo al libro de Buyosa. Queda claro cómo trabaja nuestra fuerza de voluntad con el propósito de que pueda enseñarse, ¿no? Es decir, son cuatro destrezas fundamentales que toda persona necesita aprender. Inhibir el impulso. Esto es lo primero. Hay que inhibir el impulso. Deliberar, si es que se puede, si da tiempo, ¿no? Decidir y ejecutar. En las cartas que escribía a sus hijos y nietos, Thomas Jefferson acostumbraba a ofrecerles una lista de consejos. Uno de los más famosos nos invita a practicar la primera de estas destrezas. Les decía Thomas Jefferson: cuando estés enojado, cuenta hasta 10. Antes de hablar. Si tu enojo es muy grande, entonces cuenta hasta 100, ¿no? La cosa es que no hables, porque si hablas, no se va a solucionar el asunto. Vivimos, según se dice, en la era de la satisfacción inmediata. Todo parece estar a un clic de distancia. Si algo tarda 10 segundos en aparecer en nuestra pantalla, nos parece mucho tiempo. Y sí es cierto, ¿eh? Mi telefonito es de esos que tardan un rato, y entonces para los que tienen teléfono mejor dicen: no, ay, ¿cuánto tarda en aparecer? De veras, así me lo reclaman. O me dicen: oye, te tardas mucho en contestar en los mensajes. Porque ellos hacen pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. 100 segundos nos podrían parecer un siglo. Si mi abuela quería ver un drama en otros tiempos, tenía que esperar a que alguna compañía de teatro lo representara en su ciudad, o tenía que trasladarse a otra. Con el cine, pues se hizo más fácil. Bastaba con ir a ciertos lugares de la ciudad, a ciertas horas, en ciertos días. Con el videoclub se volvió más fácil todavía. Había que desplazarse solo unas cuadras y sentarse a ver el cassette o el disco en casa. Y luego, pues regresar a devolverlo. ¿Se acuerdan cuando regresaba uno las cintas VHS? Y que luego, si no las regresabas, te cobraban un peso más aquí en Videozafra. Luego ya los clientes ya te la perdonaban, ¿no? Pero había unas maquinitas que regresaban la cinta. Bueno, tiempos aquellos. Y ahora internet nos lo da a cualquier hora, en cualquier parte. Nuestra época también ha otorgado a la espontaneidad el más alto valor. Para mucha gente no hay experiencia más encomiable que la de librarse de pensar y actuar de bote pronto. Toda acción que no sea espontánea queda ensombrecida por insincera o como estudiada, incluso maquiavélica. Salvo en los deportes, y acaso en la música, se olvida con demasiada frecuencia que incluso la espontaneidad es susceptible de ser dirigida por nuestros proyectos y nuestra voluntad. Podemos entrenarla mediante el hábito, la espontaneidad. Existe una gran, digamos, delicia, dice Pablo Buyosa, en dejarse llevar, sin oponer a nuestro abandono los frenos de la razón, desde luego. Lo constatamos tanto en situaciones gozosas como el baile, el relajo, la fiesta, las pasiones bienaventuradas, etc. Perdón, como en situaciones desdichadas también, ¿no? Sí, también en el abatimiento, las penalidades, las pasiones mal avenidas, ¿no? Puede existir una especie de delicia seductora. A lo mejor de ahí abrevan artistas, ¿no? Escritores, por ejemplo, los que componen canciones, no sé. Cuando Sor Juana firmaba "Yo la peor de todas", había sin duda una delicia narcisista, aparte del hecho escandaloso de que la frase viniera de la persona más brillante de la Nueva España. ¿Cuántas tonterías no se cometen por reaccionar espontáneamente a las circunstancias? Eso se lo podemos aplicar también al de allá, ¿no? La lengua española nos regala una frase hecha que refleja los peligros de reaccionar solo con nuestros instintos más brutales. Are you listening to me, Donald? Perder la cabeza. Fíjate, es una expresión no muy común, perder la cabeza. Con un poco más de precisión anatómica, podríamos decir que lo que perdemos son los lóbulos frontales, los que ya hablamos el otro día. Cuando perdemos la cabeza es cuando mayor riesgo corremos de herir a las personas que amamos. Y en tal estado de desgobierno de uno mismo, si quieren quedar bien en una reunión, ocupen la palabra acracia. Es como se cometen miríadas de actos lamentables, incluso delitos y asesinatos. En español también decimos que una persona se calienta, ¿no? No, ya se calentó. Y cuando algo está caliente, ha perdido su templanza y puede explotar. La violencia suele ser espontánea, impulsiva y no meditada. Más tarde vienen los arrepentimientos y las lamentaciones por no haber logrado controlarse a uno mismo. Inhibir el impulso no significa anularlo ni ignorarlo. No, ya lo hemos dicho, pero sí controlarlo, controlar el impulso a. Y para ello lo primero que debemos hacer es posponerlo. El impulso puede ser una manifestación espontánea de uno de los briosos caballos mencionados por Platón. Decir, comer, tocar, insultar, lastimar, vengar, acercar, empujar, consentir, invitar, beber, fornicar, acudir, renunciar, papar moscas. Casi todo lo que podemos hacer lo podemos hacer en forma espontánea o en forma meditada. La única manera que tenemos para asegurarnos de la pertinencia de muchos de nuestros impulsos es analizarlos. Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque es un impulso, pero bueno, los analizaremos a posteriori, ¿no? Sí, a posteriori, porque si no, ¿cómo? Y para ello lo primero que hay que hacer es ponerlos en pausa. Es decir, inhibirlos. Bueno, habrá que ver si se puede. La segunda destreza señalada por Marina, este pensador, es la deliberación. Si hemos detenido nuestro primer impulso, no ha sido, ya lo dijimos, para acabar con él, ¿no? Sino para darnos la oportunidad de pensar en su conveniencia. Piénsalo bien, piénsalo bien. Así abrimos las puertas a la deliberación. Acuérdense que en este mundo todos estamos tomando decisiones todo el tiempo, desde las más pequeñitas, aparentemente anodinas, hasta grandes decisiones, ¿no? Y si hacemos un recuento, por lo menos personalmente, nos damos cuenta, digo, personalmente el que habla, nos damos cuenta que las decisiones que tomamos son, uno quisiera que fueran más las mejores decisiones que las peores decisiones que uno va tomando. Chin, ¿por qué hice esto? Chin, ¿por qué hice lo otro? Pero ¿por qué no lo pensé mejor? Por impulsivo, porque habemos algunos que somos, ¡ay, ya, que se resuelva rápido!, ¿no? Entonces toma uno decisiones muy rápidas, impulsivas. Es llamativo, vuelvo a lo que dice Pablo, que a pesar de que podamos identificar con claridad nuestras ganas intensas de hacer algo, una vez que inhibimos nuestro primer impulso, pues podamos pensar en otras alternativas, ¿no? Nuestra máquina de asociaciones mentales suele ofrecernos una gran abundancia de comportamientos alternativos. Todo esto lo va uno pensando, va uno recreando, se va uno contando una historia, ¿no? Cierra uno los ojos y bueno, ¿y si hago esto? ¿Pero qué tal si me dice esto? Entonces voy y le digo, ah, pero entonces puedo ver. Y así uno dice historias, ¿no? Que por ejemplo inhibimos el impulso, dice Pablo, de decirle a alguien que es un completo estúpido. Nuestra inteligencia generadora nos ofrece montones de alternativas de acción. Reformular nuestra observación de manera más elegante o más ingeniosa, callar, que es lo que ya me están diciendo, Chuchín, decir lo contrario con ironía o con seriedad, olvidarnos del asunto o comportarnos de X o Y manera. Vamos a dejarlo aquí para digerirlo, ¿no? Y luego le seguimos en otra ocasión, pero les recomendamos que compren el libro de Pablo Boyosa, El corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas para la educación, editorial Taurus, ¿no? Bueno, faltan 9 minutos para que sean las 10 de la mañana. Mira, otra vez, ahora las 10. 9 para las 9. 9 para las 9 aquí en la revista. Maestro Chuchín, lo que usted diga. Mande. Ah, Fernando González nos sugiere que pongamos una versión del Barzón, que entiendo que es un cantante español, ¿no? Hernán del Riego. Y bueno, hay muchas versiones muy agradables sobre esta pieza sinaloense, ¿no? Vamos a ver qué tal la canta Hernán del Riego. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el río y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presento aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega 3 cuartillos del frijol que te prestamos, una nega 3 cuartillos del maíz que te habilitamos, 7 pesos de cigarros, 5 pesos de unas fundas, 6 pesos, no sé de qué, pero todo está en la cuenta. Además los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. ¡Qué patrón tan sinvergüenza! Todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿onte el maíz que te tocó? Yo le respondí muy triste, el patrón se lo quedó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos, 10 centavos, unos que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabes con ese hombre, nomás nos está robando. Que no ves a tu familia, que no tiene ya calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones, que vaya el patrón al cuerno. como estuviéramos siempre. Viva la revolución, muere el supremo gobierno. Se me reventó, se me reventó, se me reventó. Por una cubeta llena de fresas les pagan hoy a los campesinos mexicanos 8 pesos. Y esa misma cubeta la venden a $50, igualito que en la revolución. Se me reventó, se me reventó, se me reventó. Las mineras canadienses han tomado la tierra de los mismos que emplea para quitarles su riqueza. Se me reventó, se me reventó, se me reventó. En el Valle de San Quintín viven miles de indígenas que traen de Guerrero, de Oaxaca, donde no hay trabajo, y los transportan en un camión 28 horas sin baño. Los ponen a trabajar jornadas de 15 horas al día y les pagan $7 hoy aquí en México. Se me reventó, se me reventó, se me reventó. ¡Se me reventó! La fe, la muina, el coraje, la vida, el cansancio, la espera, el dolor y la indigna putación. Continuamos en la revista. Bueno, pues qué buena sugerencia de Fernando González, muy oportuna, ¿no? Para todo lo que está pasando. A esta clásica de Luis Pérez Mesa, El Barzón, Jackie Rossi, que es muy conocedora del cine mexicano, dice que es Hernán del Riego, no es español, que es un actor mexicano. Me parece, sí, yo lo vi en la serie de Juana Inés en Canal 11. Medio españolado. Excelente actor. ¿Mm? Y no sabía que tenía estas cualidades de cantante. Pues más bien la actúa, ¿no? Lo hace muy bien. Oye, ¿está bien este? ¿Está choco? A ver. Pues ya se quedó chueco. Me acerco. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, Carlos, Rosy, muy buenos Sánchez, días. Rosy Sánchez, comunicóloga, los martes viene aquí al programa a platicarnos sobre las audiencias, sobre medios de comunicación y demás temas, pues importantes, ¿no? Bueno, son temas que vale la pena revisar, discutir, ponerlos en la mesa. Y hoy quiero platicarles sobre esta controversia que ha surgido a partir de unos lineamientos que salieron en diciembre, los famosos lineamientos sobre la defensa de las audiencias que sacó el IFETEL. Y que nadie sabe cuáles son, o sea, no se da difusión a eso. Bueno, más bien yo creo que sí ha habido difusión, pero ha sido una difusión últimamente muy negativa. Pero, curiosamente, es lo que vengo a plantear aquí, que pongamos un poco de atención, porque estos lineamientos que eran muy necesarios para regular los derechos de las audiencias, están siendo atacadas ahora por gente que incluso lo aprobó hace un par de años las reformas constitucionales que nos llevan a esto. Estas reformas, que fueron del año 2013, se reformó la Constitución. Fue algo que, entre comillas, se le reconoció un poco a Enrique Peña Nieto que hiciera unos cambios en la Constitución, donde se metía que tenía que haber derecho en las audiencias, en los artículos 6 y 7. Y después se abrió una convocatoria para que una consulta pública para que se pudieran revisar todos estos reglamentos y la gente, como expertos en comunicación, activistas, periodistas, tuvieron en el 2015 un mes para poder revisarlas y hacer aportaciones. Y a partir de eso surgen los lineamientos, que en lo que otra cosa, para mí están muy claros en su defensa de nuestros derechos, pero principalmente las televisoras se han opuesto y ahora pues han utilizado voces en el Senado, en los diputados, para poder llevar a generar esta controversia. ¿Cómo y qué me voy a ir más específica. Mira, vamos a partir de que audiencias somos todas las personas que recibimos señales y que consumimos señales de televisión y de radio, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los artículos que más ha tenido broncas, digamos, que causó controversia, es el 256, que lo que pide es que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Uh-huh. Y este artículo particularmente y este lineamiento, o sea, que ya se crearon los mecanismos que lo regulan, ha sido tomado por los medios como un ataque, una censura, un ataque a la libertad de expresión. Y escuchando a los expertos, a gente como Clara Luz Álvarez, una investigadora, Gabriel Sosa Plata, que es un profesor también muy conocedor del tema, escuchándolos hablan de que precisamente se refieran a que, por ejemplo, has visto estos programas matutinos que tienen altos índices de rating, donde luego presentan un producto y llevan a un experto que hable del producto, o que las personas que están en este programa... ¿Experto lo estás entrecomillando o sí, un experto de veras? Bueno, llevan a un experto según sus uh-huh. decisiones para que promueva el producto. Sí. También pasa mucho... Pero no tiene que ver con el ejemplo anterior, perdón, lo de las noticias. No es el hecho de que una conductora o conductor de noticias dé su opinión no. sobre un hecho. Exacto. No tiene que ver con eso. Uh-huh. Tiene que ver con el hecho de que si tú vas a dar tu opinión, seas transparente y digas, bueno, el hecho es este, mi opinión es. Sin embargo, muchas veces uh-huh. las opiniones de los comunicadores las hacen pasar como la única opción, ¿no? La única verdad, la única verdad que vale la pena ser escuchada. Entonces, esos son excesos que muchas veces han tenido los periodistas. Y en México tenemos muchos ejemplos de excesos. Y lo único que piden es, estos lineamientos es que, ok, si vas a presentar un producto dentro de tu programación, porque muchas veces ahora los productos, las publicidades ya vienen escondidas, ¿no? Mm. Ya no le hacen directa la promoción al producto, sino que, ay, estamos tomando este delicioso refresco, ¿no? O estamos, voy a cocinar, pero estoy cocinando con este aceite que beneficia al corazón, ¿no? Simple y sencillamente lo que piden estos lineamientos es que se ponga una P de publicidad en una esquina, en un recuadrito, y se ponga transparente para que la gente pueda saber diferenciar cuándo están haciendo publicidad y cuándo no. Entonces, esto lo han atacado mucho. ¿Y en qué les? ¿Y por qué lo han atacado? Porque obviamente les afectan sus ingresos de publicidad. Es que pareciera ser que ya publicidad es sinónimo de mentira, ¿no? Si le ponen P es porque... esto es una mentira. Es que simplemente es ser honesto, ¿no? Todos los programas se mantienen gracias a la publicidad de los productos y servicios que ofertan, ya sea directamente o indirectamente. Habría que platicar algún día que sería interesante la ética de los publicistas. Claro. La ética de la publicidad. Por supuesto. Va en detrimento de su propia credibilidad, va a llegar un momento en que nadie va a creer absolutamente nada. Por supuesto. Y fíjate, en estos casos de la mercadotecnia, los productos milagros han tenido personalidades que los anuncian. Y otro ejemplo clarísimo está, ubicas estas cápsulas que van dentro de noticieros como el de Lolita Ayala. Lolita Ayala, al final de su noticiero, presentaba luego cápsulas de salud, información uh-huh. que cura. Sí. Terminando esas cápsulas, inmediatamente, donde trata sobre una enfermedad en particular, uh-huh. inmediatamente viene el anuncio de un de un medicamento, ¿no? Que da tratamiento a esta. Uh-huh. Entonces, también se cuestionó mucho porque incluso Lolita Ayala se sabía que tenía acciones en algunas farmacéuticas que, de las mismas que anunciaba. Uh-huh. Te la hacen pasar como información noticiosa cuando en realidad te están vendiendo algo. Lo único que se piden con estos lineamientos, y precisamente con este que más ha tenido, que ha causado controversia, es que sean honestos. Luego pasa que hay muchas noticias que son tratadas como cobertura. El gobernador, el presidente, inauguró obras. Entonces hacen un reportaje sobre todas las obras y lo que costó. Y y muchas veces... Eso está bien. Pero también está demostrado que muchos gobiernos compran esa forma de publicidad. Que la hacen pasar por información noticiosa. Entonces es difícil... Para los sí, es complicado. Entonces, como dicen aquí los expertos, ¿no? Los dueños de los medios de comunicación obviamente no quieren transparentar cuáles son sus ingresos de publicidad. Igual, imagina este político, ¿cómo va a decir cuánto que pagó por haber mandado a realizar estas gacetillas famosas? ¿Qué tan responsable crees que sea un medio de comunicación que anuncia los llamados productos milagro, que sabemos que sirven más que para sacarte dinero, pero lo anuncias y dices, bueno, pues yo pongo la televisora y facturo, yo no sé lo que me van a decir, ¿no? La ley ya lo prohíbe, sin embargo los productos milagros realizaron un amparo y por eso se siguen transmitiendo y tienen muchísima demanda. Por eso vemos a gente como Adela Micha, que también tiene su publicidad de cremas, ¿no? Estas cremas cicatrizantes. Y vemos conjuntan estas personalidades y estos especialistas que terminan avalando los productos. Uh-huh. Pero bueno, yo me acuerdo mucho de que yo, en una televisora local en Querétaro, me acuerdo mucho de que el conductor de noticias salía en un canal de cable y siempre salía al lado con su botella de agua, con toda la etiqueta de la Coca-Cola, que la familia Ruiz Obregón, dueña de Coca-Cola, sigue siendo un actor político muy importante en la ciudad de Querétaro. Entonces son cosas que probablemente mucha gente no ve, pero nosotros que estamos en medios de comunicación sabemos que hay una publicidad pagada. Eso no se llama subliminal, ¿verdad? No, es más que subliminal, es totalmente expuesto. No, porque ¿no? lo puedes dejar ahí incluso con la etiqueta medio visible, ¿no? Cosas así. Sí, claro, incluso tienes razón, a veces estaba media visible, pero curiosamente en los videos de su programa de radio nunca hay botellas. En radio no hay. Pero, mira, los medios de comunicación también han cometido excesos muchas veces a la hora de dar las noticias. Dice el periodista Pedro Obriger, menciona que cuando un profesional en algún trabajo comete un exceso, comete un error, son despedidos. Y en este caso, para el periodismo, es muy poco probable que tenga una sanción. Y lo sabido, tenemos, bueno, podemos después hablar de estos excesos, pero por ejemplo, en el documental Teletiranía de Canal 6 de Julio, pueden encontrar muchísimos casos de este tipo. Entonces, lo que se pide aquí, los medios tienen derecho a empezar a tener ingresos publicitarios. Pero lo que decíamos, a veces no le conviene al anunciante que vea que es pagada su inserto. Y tampoco a veces le conviene al medio transparentar sus ingresos por publicidad. Y es por eso que se genera esta controversia. Pero lo han atacado muchísimo. Por ejemplo, Javier Lozano, el senador, llama la atención que lo esté atacando ahora en columnas de los periódicos, cuando él mismo votó la reforma en el 2003. No, Lozano no hay que creerle nada, como un anuncio publicitario. Sí, también la diputada, esta sobrina Mariana Gómez del Campo, sobrina de Calderón, también. Uh-huh. Y el domingo salió una columna desde editorial desde el Semanario desde la Fe, que es el semanario de la arquidiócesis, atacando tremendamente estos lineamientos que, insisten los expertos, ¿no? Primero fueron parte de una reforma necesaria y que aparte nos pone todavía muy atrás de varios países. Muchos países como España tienen que poner, y eso también lo pide los lineamientos, al final de cada programa ponen todos los logos de las marcas que patrocinaron ese día. Uh-huh. incluso una serie. Las series también ponen al final quiénes fueron los que peinaron, los que vistieron, los que adornaron el set, ¿no? Es simplemente transparentar. Y esto les está costando a los medios aceptar, aunque, insisto, vamos muy atrás de leyes como las de España, Reino Unido, Australia o incluso Colombia en la misma América Latina. Es algo que es muy, muy importante poner atención, porque entre otras cosas los lineamientos hablan sobre la alfabetización mediática, habla sobre crear programas ya patrocinados incluso por los mismos medios para ayudar a las audiencias a tener esta alfabetización en medios. Otra de las cosas que habla es que haya un equilibrio entre la publicidad y la programación. Muchas veces nos quejamos, y con toda la razón, de que estamos viendo nuestros partidos de fútbol, bueno, a ti que te encanta, y que está lleno de publicidad por todas partes, ¿no? Sí. Una película de hora y media te la hacen de tres por todos los comerciales Por ejemplo, a mí me gusta ver algunos programas de comentaristas deportivos. Y hay unos que son buenos, ¿no? Ajá. Sale en Radio Fórmula, por ejemplo, Raúl Orbañanos, pero te están platicando, son buenos comentaristas, y a la mitad, de repente, sale una muchacha y se sienta con ellos y se pone a anunciarles almohadas. Y ellos, pobres, pues tienen que entrar ahí como patiños de ella y decir: exacto, ay, qué bueno que viniste, Rosy, porque ¿sabes qué? Amanecí un poco torcido de aquí. Ah, porque lo que necesitas es esta almohada que no sé qué. Y tú te quedas ahí esperando como 15 minutos a que continúe. Bueno, al principio yo me esperaba, ahorita va a seguir el comentario sobre mis tiburones, y no es cierto, ya se quedaron hablando de eso, o de lentes oscuros, o sea, insertan publicidad allí, ¿no? Y cada vez, no sé si has notado, o en internet igual ya me chocó también, abres una página y te sale un anuncio y luego ya no los puedes quitar. Eso es virus. No, ¿qué virus? Ya ves que tienen una crucecita y ya le puedes... Claro. Y ya, pero hay unos, ¿no? Por ejemplo, la revista Algarabía, que tanto me gusta, sacan unos anuncios y tienes que andar buscando el texto. Exacto, pero si has notado, cada vez más los programas están más inmersos de publicidad. Todos los medios de comunicación tienen un límite, un porcentaje de publicidad. Si no existiera eso, estaríamos... No, olvídate. O sea, y aún así tienen grandes ingresos, millonarios. ¿Sabes qué? Tú no te acuerdas, pero antiguamente, cuando la televisión era la sensación, terminaba un programa y te aventaba unos 3 minutos de anuncios. Y ya después empezaba el otro... Y ya se iba corridito. Y hasta que terminara el programa, te volvían otra a echar vez otros la tanda. Anuncios. Uh-huh. Era el tiempo que necesitabas para ir al baño, para ir por esto o lo demás, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora no. No, cada vez tienen más. De hecho, la televisión por cable surge con la promesa de que no va a haber anuncios, que por eso vas a pagar para que tú ayudes a mantener la producción de sus canales. Y lo han hecho, tenemos en cable, también tenemos infinidad de anuncios más, ¿no? Todos estos infomerciales de media hora que te tienes que a veces que chutar aunque no quieras. No, son terribles, ¿sí? Son de verdad nefastos. Entonces, es importante que escuchemos, por ejemplo, a gente como Javier Sosa Plata, a Irene Levy o a Clara Luz Álvarez, ¿no? Que tienen muy claro la defensa de estos lineamientos, que yo en lo particular ya lo leí, pues yo no veo más allá de que simple y sencillamente está afectando el bolsillo de los medios de comunicación, y por lo tanto están siendo satanizados por ellos o por sus personeros. Uh-huh. En fin, eso es a grandes rasgos. Bueno, ¿a dónde se te localiza, Rosa Isela? Muchas gracias, estamos en Rosa Isela SB en Twitter, también estamos en Anímate a Animar Jalapa, y ya tenemos fecha, te decía, para nuestro curso de alfabetización, en 18 de febrero arrancamos, ahí podemos... Les y ahí podemos dar ya más en estos lugares das los informes para el curso. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Que te vaya muy bien, Rosa Isela. Gracias, Chuchi. Chuchi. No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar,

muy controvertida, gente de teatro, gente de arte, y que tiene un espacio allá en Coyoacán, y que ha hecho puestas pues realmente muy provocadoras. Ella misma lo es, junto con su pareja Liliana, y entonces ella es una de esas mujeres de veras increíble, ¿no? Hay un poema larguísimo, larguísimo y muy difícil de Sor Juana Inés de la Cruz que se llama Sueño. Pues ella es la única que lo ha abordado. Primero dice: no entendí nada, y luego pues empezó a adentrar en el asunto de este gran poema, y poco a poco se fue metiendo hasta que se convirtió ya en una obsesión, ya no podía estar sin él, y entonces lo empezó a desmenuzar, a entender, y mientras más entendía, evidentemente decía gracias por haber, se daba gracias a ella, ¿no?, por haber incursionado en esta aventura estética, filosófica, magnífica, hasta que lo montó, porque dice: bueno, ya lo entendí, ¿y ahora cómo lo memorizo? Y entonces se iba al frontón allá en la UNAM, que hay un frontón que parece ser que tienen como forma de pirámides, ¿no? Y ahí juegan, dice, unos gordos, unos panzones buenísimos, dice, pues ella se iba ahí a jugar un frontón con los panzones buenísimos, y como eran retadoras, cuando le tocaba descansar se ponía a memorizar Sueño. Bueno, y la montó, y bueno, yo no sé, el público, ¿no? Debe haber sido un público. Híjole, ya nada más por la solidaridad de: oye, ya te lo aprendiste y lo entendiste, a ver, pues vamos a ver qué es eso del sueño, ¿no? Dice Elena Poniatowska: Jesusa, entre demoníaca y santa, entre lecho de rosas y fakir en cama de clavos, empezó a memorizar en el 96 el primero sueño, ¿sí? Es el nombre correcto, en Los Altos. A cada parada se convertía frente a su volante en una Sor Juana interrogante y un poco angustiada. Lo leí por primera vez y no entendí ni pe. Me pregunté: ¿cómo es posible que Sor Juana Inés de la Cruz diga que es el único poema que escribió por gusto? No lo podía entender, dice Jesusa. Conocía de ella sus sonetos, Los Empeños de una Casa, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, y como todos lo sabemos, lo de Los Hombres Necios, ya que Sor Juana es la única mujer que se hizo famosa por decirlo todo en dos palabras: hombres necios. Punto. La respuesta de Sor Filotea en su autobiografía, su exégesis, el compendio de su vida y obra, El Primero Sueño, es su concepto del mundo y su obra cumbre, de Sor Juana. Lo leí con cuidado, dice Jesusa, lo leí mucho porque nunca lo acababa de entender. Me obsesioné con él y empecé a amarlo, a intentar descifrarlo. Ya no podía vivir sin él. Me entró una angustia espantosa de que me metieran a la cárcel sin mi ejemplar de Primero Sueño, y por eso empecé a memorizarlo. Esto de la cárcel no es una metáfora. Jesús estuvo a punto de caer en prisión por su puesta en escena El Concilio del Amor, de Oscar Panizza. Escandalizada, Provida, ¿se acuerdan de Provida?, mandó a vándalos a que desvalijaran su teatro y destruyeran escenario y vestuario. Pero entonces no sé por qué tenía que ir a la cárcel ella, pero bueno. Desde niña memorizo, dice Jesusa. Memorizar llena una parte de mi formación. Necesito memorizar. Lo hago para entenderme y entender mi mundo. También lo hago porque así descanso de mí misma. Antes jugaba yo mucho al frontón, en los frontones de Ciudad Universitaria. El arquitecto Kenzo, quien reconstruyó Hiroshima, declaró que lo que más le gustaba del campus de la UNAM eran los frontones, porque le parecía una arquitectura insólita, amplia, noble, como un cuadro de Chirico. Y en estos frontones, que son pirámides truncadas, entras en armonía contigo misma. Jugaba yo con unos panzones buenísimos, porque los pelotaris mexicanos son buenísimos, y en el frontón tienes que retar, y mientras retas, esperas sentada en una banca, y ahí empecé a memorizar las primeras 30 líneas, que es lo que les decía yo. Bueno, intenté varias puestas en escena, que también me ayudaron a recordarlo. Me gusta esa palabra, recordar, porque significa volver a pasar por el corazón. Recordare. A veces me perdía y durante días, meses no podía memorizar nada. Y lo dejé hasta un año. Pero de pronto algo sucedía en mi cabeza, daba un brinco y aprendía muchos versos de un tirón. En Primero Sueño, ese viaje al conocimiento, Sor Juana te explica de qué manera funciona el pensamiento. Y en 2008 estrenó la versión completa de Primero Sueño en el claustro de Sor Juana. Y bueno, pues yo los, esta es una invitación para acercarnos un poquito, aunque no entendamos nada al principio, de Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, quien evidentemente tiene otras cosas, además del hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Es bellísimo. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Y lo vamos a hacer como siempre con música. Manu Chao. Y esto que se llama Clandestino. Vámonos, Chuchi. Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana ha intensificado su preparación para enfrentar el sábado 4 de febrero a la 1 de la tarde al Tecnológico de Monterrey Campus Puebla dentro de la Asociación del Básquetbol Estudiantil. El juego corresponde a la segunda vuelta del torneo Halcones UV Femenil. A lo largo de los días previos trabajó de manera específica en el